la guitarra de John Collins, el bajo de Ray Brown, una canción con ritmo, como recordando la música brasileira, el tema Burning Up the Carnival, Joe Sample en el piano, desaparecido de su trabajo Voices in the Rain. Yeah. Del año 78 nos viene un supergrupo. Líder Michael Jackson, grupo The Jacksons. El trabajo, el álbum Destiny, vendió 4 millones de copias durante su lanzamiento. Pues el grupo viene de mucho tiempo atrás. La banda Motown, el sello lo dejó en el 75. Y bueno, ahí se quedaron ellos. Compartamos la música del tema Push Me Away, del trabajo número 12 del grupo The Jacksons, que desde que Michael tenía 9 o 10 años era el líder. Los presentó Diana Ross. Lanza su primer trabajo en el 2013 y ahora viene con otra cosa en el 2022. un hombre de Chicago, muy poco conocido, pero con esas influencias que me llegan en la cabeza, de gente que no es famosa y toca muy bien. John Splithoff y el tema Somewhere in New York. You up at your apartment. Nothing planned when we were walking. Up and down Fifth, nothing like it. You would tell me everything. Tipsy on the 2 train. Thinking things won't ever change. And when I look back, it's nothing like that. Cause you and I. The after hour diner where we fell asleep. Do you still stumble in and think of me? Or do you just bring somebody else? Hay un tipo muy talentoso, un argentino brillantísimo. Hizo la música de Operación Dragón con Bruce Lee, Misión Imposible, su versión original. Hizo Moonglow, tantas cosas, pero es infinitamente antipático. El hombre está ya mayor, nació en el 32, por lo cual este año cumplió la semana pasada la no despreciable suma de 91. Arreglista, director, antipático, creador de bandas sonoras, 6 premios Grammy, 6 nominaciones del Oscar, premios Emmy, Paseo de Hollywood, Oscar honorario en el 2018. Se trata de Lalo Schifrin. Esta idea que se le ocurrió de hacer un tema de la samba y la música de Brasil en Jazz o Amor e a Rosa. vamos con Lolita. Hace poco tuve la oportunidad de ver un concierto que le hicieron al padre de ella, Pescaíllo, que fue un gran compositor no muy reconocido. La pareja de Lola Flores, el amor de esos muchachos de Antonio, de Lolita y de Rosario. Ella estaba en el público, pero el cantante me pareció marísimo. La banda buenísima. Le hicieron todo el recorrido a Lolita y ese trabajo ya lo grabó y dice, ay, Lolita, Lolita, y pues, vale la pena. Lo más famoso fue Para Papá, pero si pongo esta canción, yo creo que perdería la esencia de poner lo que me gusta. Eso nunca me gustó. Se lanzó en septiembre de 2002. Trabajó Lola, Lolita, Dolores y con Lolita, ay Lola, Lolita, Lola, para su madre, Lola Flores. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la más bella, porque Dios te hizo Lola, hay más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la más bella, porque Dios te hizo Lola, hay más bonita que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna y en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus ojos negros son de ternura, cual toda tú. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, de mil colores. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, llena de flores. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, Lola Dolores. Ay Lola, Lolita Lola. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la más bella, porque Dios te hizo Lola, más bonita que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna y en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus ojos negros son de ternura, ay, cual toda tú. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, de mil colores. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, llena de flores. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, Lola Dolores. En todo el mundo no habrá ninguna que tenga los labios rojos tan encendidos como una flor. Como mi Lola ni más que una. Y en todo el mundo no habrá ninguna que tenga los labios rojos tan encendidos como una flor. Ay, Lola, Lolita Lola. Ay, Lola, Lolita Lola. Ay, Lola, de mil colores. Lola, Lola Dolores. Lola, Lolita Lola. Y estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, el sonido de Juan Pablo, la investigación de Orlando, la voz de Jaime, el formato escogido de Emilio. Walk On By de Burt Bacharach y Hal David fue la primera gran canción exitosa de ellos en la voz de Dionne Warwick, que llegó a los 5 primeros lugares de el Hot 100 de Billboard en 1963. También es una versión divertida en Rhythm and Blues, Isaac Hayes y mucha gente. Y Seal decidió grabarla en una colección de clásicos. Walk On By, del año 2004 con Seal. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you I break down and cry. Just can't get over losing you. And if I seem broken and blue, walk on by. Still Beautiful es la canción de Chris Rea del álbum King of the Beach, número 16 del año 2000, exitoso por On the Beach All Summer Long, Why Do You Love, Fool If You Think It's Over. Vamos con este tema maravilloso de su viaje para en Turks and Caicos. I see a million torn up moments of the rarest happiness. Each one a dancing snowflake, a piece of memory. It's the ghost of days gone by. laying white across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me. Regrets the cold wind that I know, and it will not let me be. And hopes your smiling face that still can set me Catwell es un artista maravilloso. 1993, Where Is Love, que estuvo número 10 en las listas de jazz. Él hizo What You Won't Do For Love, él hizo parte de Ghostbusters 2, de Princess from the Moon, de Chicago, de Lake Boat, de muchas cosas. Y bueno, Bobby Catwell es una leyenda con su tema Where Is Love. Psychic, whose words were profound. She El quinto estudio inglés de Prefab Sprout fue realizado en 1990. Y de este tema, All the World Loves Lovers, Todo el Mundo Adora a los Amantes, producido por Thomas Dolby, que fue aclamado en 1995 para un álbum de Steve McQueen. Y bueno, ¿qué más les cuento? All the world loves lovers. The price, all the world loves lovers, all the world loves people in love. Don't forget it, don't forget it. Love whatever the price. Won't lose our heads the way some lovers do, saying this will last forever when it's just a year or two. You and I won't be the fools that other lovers are, thinking every silver bottle top potentially a star. Grabación en vivo de Caetano Veloso con una crítica maravillosa. Noches du Noche es un trabajo brillante, afro, brasilero. Pues yo solamente los quiero acompañar a que sigamos a Caetano cuando tenía la mejor voz de todas con este álbum increíble. La canción Meu Rio. Meu Rio. Da favela do Moquiço, eu, menino, já entendia isso. Um gosto de sustical, balé no Muniz. pau, quintinho, um coreto, entrevisto do passar do trem. Nós nos lembramos bem, baianos, paraenses e pernambucanos. Amor no pardo parado, mar pérola verde onda de cetim frio. A vela do Muquiço, tudo no meu coração. Esperava o bom do São João, Tom Jobim traçou por fim sobre mim teu monte céu, teu próprio Deus, cidade, vista do outro lado da Bahia, de ouro e fogo no fim da nas tardes daquele então. Te amei no meu coração, te amo em silêncio aqui do saco de São Francisco. Cobiçava o risco da vida nesses prédios todos, nessas ruas, rapazes maus, moças nuas. O teu carnaval é um vapor luzidio e eu ri. Da favela do Muquiço, mangueira no coração. Guadalupe em mim é fundação, solidão, Maracanã. A canção sem pai nem mãe, sem nada meu, meu rio. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les habló Jaime Sánchez Cristo y terminamos con Peter Frampton, de un trabajo único que hizo, en el cual reunió mucha gente en vivo en 1976. Yo creo que ese concierto fue en California y fue estupendo, 60.000 personas en un estadio. Los invito a escuchar La Visa Múltiple, La FM con Emilio Sánchez, de Frampton Comes Alive de 1976, número uno 20 semanas como álbum, y el tema Something Has Happened. If there was ever a musician who was an honorary member of San Francisco society, Mr. Peter Frampton. Thank you.